Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Nada más que libros. A su corazón le pasaba lo mismo. El roce de la riqueza le había echado encima algo que ya no se borraría nunca. Fragmento de Madame Bovary de Gustave Flaubert. Gustave Flaubert nació el 12 de diciembre de 1821 en Rouen. Su padre era cirujano jefe del principal hospital de la ciudad y comenzó a escribir estando aún en la escuela, pero en 1841 se trasladó a París para estudiar leyes. Sufrió un trastorno nervioso a los 22 años y dejó el derecho para dedicarse a la literatura. En 1846 murieron su padre y su hermana Caroline. Entonces, con su madre y su sobrina, Flaubert se mudó a Croisette, cerca de Rouen, donde viviría el resto de su vida. Nunca se casó, aunque entre 1846 y 1855 mantuvo una relación con la poeta Louise Colet. Gustave Flaubert empezó a trabajar en Madame Bovary en 1851 y la terminó 5 años después. En 1857 viajó a Túnez, donde recopiló material para Salambó, su siguiente novela, publicada en 1862, que ambientó en la antigua Cartago. A esta seguirían otras novelas como La educación sentimental, de 1860, o Tres cuentos, de 1877, entre otras, pero ninguna de ellas alcanzó el éxito de Madame Bovary. Flaubert murió el 8 de mayo de 1880 en su ciudad natal. El romanticismo dominaba la literatura francesa desde finales del siglo XVIII, pero en la década de 1830 un nuevo estilo estaba cobrando fuerza, el realismo. Aunque el movimiento se iba a extender por toda Europa y más allá, sus comienzos y su desarrollo están particularmente asociados con Francia. Surgido en parte como reacción al romanticismo y reflejo de la evolución de las ciencias puras y las ciencias sociales, el realismo aspiraba a describir la vida y la sociedad contemporáneas con detalle y precisión, sin adornos románticos. Los autores realistas pusieron bajo el microscopio literario las situaciones y los acontecimientos familiares, representándolos de una forma realista, no idealizada, aun cuando algunos de los temas pudieran considerarse banales comparados con los románticos. Uno de los primeros novelistas franceses del periodo en afrontar este enfoque fue Stendhal, que en sus obras Rojo y Negro, de 1830, y La Cartuja de Parma, de 1839, incorporó tanto el romanticismo como el realismo. Otro pionero fundamental fue Honoré de Balzac, que pintó un agudo y realista retrato de la vida ordinaria en su monumental La Comedia Humana, desde 1830 a 1856, que comprende más de 100 novelas y relatos. Sin embargo, Gustave Flaubert fue más allá en el camino de la descripción realista con Madame Bovary, obra que se considera la mejor, el mejor y más influyente ejemplo del realismo francés. A simple vista, Madame Bovary tiene un argumento bastante simple. La joven Emma Bovary está infelizmente casada con un médico bastante anodino en la provinciana Normandía. Influida por las lecturas románticas de su juventud, sueña con una vida más emocionante y gratificante. Pero no obstante, sus intentos de forzar la realidad para vivir a la altura de sus fantasías tendrá efectos devastadores. La novela, sin embargo, es más compleja. Desde su comienzo, con la presentación del joven Charles Bovary, hasta su trágico final, Madame Bovary está profundamente enraizada en la Francia provinciana de mediados del siglo XIX. Los acontecimientos en el mundo se sucedían deprisa y para la recientemente emergente clase media, París era el centro de la sofisticación. Pero Flaubert prefirió concentrarse en la pequeña burguesía de provincias, cuya vida retrató con ayuda y no siempre amable, perspicacia psicológica. Basándose en un suceso real, la muerte de un médico cuya esposa había provocado un escándalo, el autor empezó a trabajar en su novela. Su objetivo era escribir sobre la vida de gente corriente. Así el proyecto le llevó 5 años e implicó una meticulosa investigación. Situó la acción en la región que circunda Rouen, donde vivió gran parte de su vida y que conocía con gran detalle. Moldeó los escenarios de su novela, los pueblos de Tostes y Yonville, a partir de pueblos auténticos, y recorrió la región e incluso hizo mapas para asegurar una mayor precisión. Asimismo, elaboró biografías de sus personajes ficticios y se propuso crear un estilo prosístico despojado de todo romanticismo, trabajando cada frase. Sentado en su habitación junto al Sena en Croisset, corregía y reescribía constantemente cada página de manuscrito, en un lento proceso. Y es que su propósito era escribir de una forma totalmente nueva y objetiva, que él mismo definió. Decía, sin ninguna reflexión, ausente la personalidad del autor. Así la novela contrasta la desesperación del romanticismo sentimental con la monótona realidad de la vida cotidiana. Flaubert critica especialmente la necedad y la mediocridad de la clase media, a la que desprecia, aunque él mismo sea un burgués. El personaje de Emma Bovary, en torno al cual gira la novela, simboliza el romanticismo fantasioso. Buscando una pasión maravillosa, Emma se casa con Charles Bovary, un amable pero aburrido médico del pequeño pueblo de Tostes. Casi de inmediato se siente defraudada, no solo por la insulsez y la falta de ambición de Charles, sino también sexualmente. La disparidad de sus sueños y la nada estimulante realidad de su matrimonio, tan agudamente descrita por el autor, se encuentran en el núcleo de la novela. Emma y Charles se trasladan a Yonville, lugar que Flaubert describe con minuciosidad, ironía y con la habilidad para captar lo rutinario. El autor presenta a otros personajes que viven en Yonville, como el señor Homais, el boticario, un individuo ateo y engreído que practica la medicina sin licencia y aprovecha toda ocasión para exhibir su aparente conocimiento de la forma más pedante. O el señor Leré, un tendero que incita insensiblemente a Emma a endeudarse cuando ella busca superar el tedio marital, con lo que hoy en día describiríamos como terapia de consumo. Flaubert conocía muy bien a estos personajes y los retrató con íntimo detalle, y así, a lo largo de la novela, capturó con brillantez su mediocridad y mezquindad, sin permitir, en cambio, que su estilo perdiera el brillo. Igual que se burla con delicadeza de sueños inalcanzables y el romanticismo de Emma, y expone sus trágicas consecuencias, también se mofa de las aspiraciones pretenciosas de los mercaderes. Insertas en los detalles realistas de la rutina cotidiana, las descripciones de las esperanzas románticas de Emma y las frustraciones de su matrimonio provinciano son aún más poderosas y resultan sorprendentemente modernas. Y es que Emma Bovary busca el romance y la pasión fuera del matrimonio y se embarca en dos funestas aventuras. Primero con el acaudalado hacendado y mujeriego Rodolphe Boulanger y después con Léon Dupuis, un joven estudiante de leyes que comparte sus anhelos por los paisajes gloriosos, la música y la literatura romántica. Excitada y aparentemente satisfecha en un primer momento, Emma queda al cabo desilusionada. Como escribió Flaubert, Emma se volvía a topar en el adulterio con todas las ramplonerías del matrimonio. Abandonada por un amante y rechazada por el otro, cae en una espiral autodestructiva de endeudamiento y enajenación crecientes. Madame Bovary apareció primero por entregas en la revista literaria Revue de Paris. Casi inmediatamente, Flaubert, el director de la revista y el impresor fueron procesados por obscenidad y hubo un intento de prohibir la novela por, argumentaban, atentar contra la moral pública y religiosa. No solo era el contenido, sino también el propio realismo del estilo, lo que se consideraba vulgar y escandaloso. Pero Flaubert y sus colegas fueron absueltos, y aunque la novela tuvo al principio una acogida desigual, llegó a ser un éxito de ventas. Con su retrato objetivo, detallado y crudo de la vida cotidiana de la burguesía provinciana francesa de la época y de otra novela posterior del autor, La educación sentimental, marcaron el paso a la madurez del realismo francés y al mismo tiempo su punto más alto. En Francia, la obra de Flaubert influyó en otros grandes escritores, entre los que destacan Guy de Maupassant, cuyo estilo sobrio y enfoque refleja el realismo de su mentor, y Émile Zola, quien en novelas como Germinal, de 1885, se centró en retratar la durísima realidad cotidiana y que, al igual que Flaubert, investigaba concienzudamente sus temas. Realismo francés, un poco la resaca, ¿no?, de la borrachera romántica precedente. De los años anteriores, efectivamente. Y un poco el previo del simbolismo que después arrasó con los malditos, ¿no? Sí. Sí, a ver, yo a Flaubert lo tengo en consideración, sobre todo porque lo has traído tú a colación, porque tú eres un gran lector, cosa que yo no soy. Pero creo que sus contemporáneos como Zola y alguno más que has mencionado, creo que se encuentran en un nivel superior. Superior, creo yo, ¿eh? A Zola sí que le he leído, a Flaubert no lo he leído, la verdad. Es más, confieso que Madame Bovary para mí, descontextualizando las cosas y seguramente siendo injusto, me parece el personaje típico de una gilipollas. Así de claro. O sea, a ver, sé que estoy siendo grosero y utilizando la brocha gorda en algo que es serio y que efectivamente tiene un nivel literario importante, como tú nos has dicho, pero no es un personaje que me haya atraído nunca, Madame Bovary. Ya. Esa caprichosa forma de comportarse, de ahora esto, ahora lo otro, esa inseguridad, ese... Sí, bueno, el personaje refleja los tiempos que vive la Francia de aquella época, que pasó en pocas décadas de la Revolución a la Restauración, al Segundo Imperio, que es la época con que se escribe, de Napoleón III, y del auge de la burguesía, y en este caso de esa burguesía provinciana que tenía como como luz, como faro, el París de entonces, ¿no? La novela está muy bien escrita. Yo, a mí me gustó mucho y he vuelto a releerla, no completa, pero partes. Ahora, y sigo considerando que es una gran novela, porque no solamente, ya te digo, trata del tema de del personaje en sí, que está muy bien definido de todas maneras, sino los personajes que la circundan. El marido es un personaje de un extraordinario valor por su simpleza ante los acontecimientos que le vienen encima cuando contrae matrimonio con Madame, con Emma Bovary. Los otros personajes que rodean la historia de esa ciudad provinciana son personajes que podíamos llamar arquetípicos de ciertas que quedaron ahí como personajes arquetípicos, ¿no? Los amantes de Emma Bovary, uno de ellos un tiranuelo de provincias con dinero porque tenía tierras, era un residuo de la época anterior, de la época. Y el siguiente, que era un joven muy apasionado y romántico, pero que resultó ser también tan anodino como los demás, y que en realidad no le movía más que la aventura y el interés sexual Emma Bovary, ¿no? La decepción de Emma Bovary después de todo esto demuestra ya que ella ya madura con este tema, pero que acaba fatal, porque entonces se mete en cuestiones. Ahí está la cuestión del tendero que la incita a gastar más de lo que puede, en fin. Sí, yo también estoy con Manuel, me la leí hace mucho tiempo y la he releído, y Flaubert no es uno de mis escritores preferidos, entiendo, no sé, prefiero a Balzac, prefiero a Stendhal, prefiero a Zola, o sea... Sí. Me resulta blandito, me resulta como... Entiendo que fue el primero en salir del romanticismo, pero esta novela también me resulta muy blandita. Sus personajes me resultan un poco anodinos, como has dicho, mezquinos, y ella, como Manuel ha dicho, que además estos días también he leído alguna descripción, es una mezcla entre una mujer amante, adúltera, romántica, tontita, enamorada, un poco... que le falta, no sé, casi lo mejor que hace es suicidarse en toda la novela. Me parece que es lo más interesante que le pasa. Sí, puede ser, tal vez. Creo lo más rompedor, lo más... No sé, yo... Lo más maduro, casi. A mí me gusta estos autores que has citado, por supuesto, son los grandes autores como Balzac, creó personajes y personajes femeninos maravillosos, ¿no? Y Zola también, pero... sigo... teniéndole cierto cariño a Madame Bovary, tal vez porque es un personaje muy arquetípico. De ahí luego salieron personajes en la literatura femeninos que yo creo que con la misma... La regenta, por ejemplo, de Clarín, que para mí es una de las mejores novelas del siglo XIX a nivel universal... Pero tiene mucho más fuerza la regenta. Sí. Tal vez es más densa, tiene más personajes, pero también el tema es el mismo. Es una mujer en un ámbito provinciano que Clarín describe de una manera extraordinariamente magnífica, y el adulterio, y además con un cura. Bueno, no con un cura, pero un cura apasionado por ella que ella comete adulterio, en fin. Y Ana Karenina de sí, bueno, Ana Tolstoy, Karenina, ¿no? que también se suicidó al final. Exactamente, otro arquetipo que es posterior a Madame Bovary, ¿no? Son tres personajes, y además tres personajes de mujer muy modernos. O sea, esa tontería que hablamos de Madame Bovary, o la misma regenta con sus sueños de vivir otra vida al margen de esa vida protocolaria y rutinaria de provincias, son tremendamente modernas. Nadie había tratado a la mujer como estos autores en la historia de la literatura. En eso tiene razón, sí. Sí, equivocadamente tal vez, o no teniendo como objetivo algo más, más interesante, pero era la salida que tenían. Uh-huh. Y eso las convierte también en unas en mujeres, no sé, rompedoras hasta sí. cierto punto, ¿no? No, y luego también posiblemente es el estilo de Flaubert, ese de la búsqueda de la palabra exacta, sí, sí. ¿no? Flaubert que se hace a mí sí. personalmente se me hace pesado, poco sí, sí. poco Mira, dúctil, poco fluido, sí, o sea, sí. Yo, es como una Borges, escritura tan densa que sí. Borges, que era no precisamente no era un enamorado de la literatura francesa, no le gustaba mucho. Casi nada, diríamos. Sin embargo, Flaubert dedicó muy buenas palabras, incluso prologó una edición de Madame Bovary. Le gustaba a Borges. A Borges. Yo, como Borges para mí es una especie de dios en la literatura, pues tal vez estoy influenciado un poco por eso. Desde luego no voy a quitarle mérito, ni muchísimo menos, al contrario, creo que la altura literaria de Balzac, de Stendhal, de Zola, de toda esta gente, de Guy de Maupassant, por ejemplo, toda esta gente, sí. Más o menos tiene el mismo nivel, ¿no? Uh-huh. A mí me gusta mucho esta novela en particular, la educación sentimental. Ya es más, como dices tú, sí, a mí más me gusta tediosa más y menos la educación, interesante. A mí me gusta más, fíjate, me parece un estilo más, es fluido, más fluida. Tal, sí. Tal vez, sí, sí. Pero creo... Me resulta más cercana, más interesante. Sí, sí. Teniendo claro, este hombre, que era una especie de ermitaño, un hombre que vivía solo, bueno, con la madre y la hermana, y que era muy una sobrina. Se dedicaba exclusivamente a escribir, no tenía una vida social, ni mucho menos. Quiso romper con el romanticismo imperante hasta ese momento, y para eso se propuso una estrategia, unas normas, ¿no? De ahí surgió el libro, después de mucho tiempo escribiéndolo, ¿no? Cuenta Borges en el prólogo a esa edición que hizo de Madame Bovary, que aparte de hablando que él incurrió en la falacia del diccionario perfecto, que creyó que para cada cosa de este intrincado mundo, el de la literatura, pero existe una palabra justa y que el deber del escritor es acertar con ella. Flaubert escribió un libro que se llamó, antes de Madame Bovary, que se llamaba Las tentaciones de San Antonio, y que su inspiración fueron un cuadro de Peter Breuer, el Caín de Byron y el Fausto de Goethe. Dice Borges que en 1849, al cabo de un año y medio de trabajo tenaz, Flaubert convocó a Boileau y Ducamp, sus amigos íntimos, y les leyó con entusiasmo el vasto manuscrito que constaba de más de 500 páginas. ¡Jope! 4 días duró la lectura. Hay que ser muy amigo, ¿eh? Sigue diciendo Borges, 4 días duró la lectura en voz alta. El dictamen fue inapenable. Arrojar el libro a las llamas y tratar de olvidar. Eso era un castigo por haberlo tenido ahí. Me encanta esta anécdota. Esto lo cuenta Borges, ¿no? Sí, sí, sí. Prólogo. Sí, era un prologuista maestro del prólogo. Como todo lo que hacía, efectivamente. Después de y tratar de olvidarlo, ¿no? Entonces le aconsejaron que buscara un tema pedestre que excluyera el lirismo. Y Flaubert, resignado, escribió Madame Bovary, que apareció en 1857. Qué bueno. Luego, años después, él no destruyó el manuscrito de la tentación de San Antonio y lo corrigió, lo abrevió y lo publicó. Pero ya 20 años después. O sea que José Luis Borges, si prologó a una edición de Madame Bovary, es que le tenía aprecio a Flaubert. Él lo dijo, además, que era de los escritores franceses al único que le tenía aprecio. Uh-huh. Sí, supongo que lo que intentaba era quitar toda la carga romántica. Exactamente. Y quería describir de una manera exacta. Que la escritura fuera sin intrusión de sentimiento. Exactamente. Pero lo que pasa es que eso se hace pesado. Y para mí no lo consigue en Madame Bovary. A mí me sigue pareciendo... Sí. Incluso, que tiene un punto bastante romántico. Incluso, aunque la escritura de Flaubert fuera tan, tan real, tan realista, ¿no? Real, sí. Tan realista. Los personajes te conmueven, los personajes principales, me refiero al marido, que es un hombre que después de todo lo que pasa con su mujer, a la que ama profundamente, fallece prácticamente de tristeza. Es un hombre no amargado, sino decepcionado y resignado. Es un personaje que te causa un sentimiento de empatía. Sí, además, ¿no? El pobre va descubriendo las cartas. Exactamente. Primero no se lo cree mucho, después descubre la del segundo amante y ya no le queda más remedio. Sí, exactamente. Sin embargo, él no abandona a su mujer, ¿no? Y el de ella, ¿no? Ella da pena, te causa una sensación de pena cómo termina, ¿no? O sea, sí, sí. Cómo termina después de todo este, sí. Todo este tema, ¿no? En fin, el tema, hablando de esto, pues, de lo que hablábamos de la censura de la época, de abrir un proceso penal contra Flaubert por esta novela, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Hoy en día parece increíble, ¿no? Él tuvo más suerte porque su abogado defensor, con mucha astucia, planteó que, bueno, la historia había terminado con el suicidio de ella, que era como la expiación de un pecado, con lo cual era moralizante, ¿no? Y sí, se lo admitieron, pusieron una multa y nada más. No pasó lo mismo con Flaubert, con Baudelaire, con Las flores del mal, que incluso estuvo en prisión por ella. Ya. Es muy curioso. En fin, bueno, yo, a pesar de lo que digan aquí mis queridos amigos y amigas... Yo recomiendo, hombre, la literatura francesa. Sí, la literatura francesa. Tiene maravillosos autores y cualquier novela de Balzac, de las muchas que escribió, y Stendhal, pero esta es una novela que marcó una época, ¿no? Bueno, y vale la pena. Es de las que hay que leer. Es de las que hay que leer, efectivamente. Así que les doy 15 días de tiempo. Hasta el próximo programa y que mientras tanto lo pasen ustedes bien. Hasta luego. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Nada más que libros.